Sí. Bueno, ya tenemos nuestra columnista del día. Carla, ¿estás ahí? Sí, señora. Ah. Buenos días, ¿cómo va? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien aquí. Un día nublado y lluvioso en Buenos Aires. Carla, justo, mira que nos hicimos transmisión de pensamientos. Estábamos actualizándonos de todo un poco. Y no sé si el otro día nos habrás escuchado, pero justo decíamos que el otro día teníamos ataques de concha, justo. Ah, vos estás hablando con un especialista, llamaron al teléfono adecuado. No, yo no. Acá Belén estaba atacada más que nadie. Sí, pero todas teníamos nuestro ataque de concha, así estábamos las tres histéricas. Contanos tu experiencia de ataque estaban de concha. Estaban locas de abajo, como decía la abuela de Mel, sí, estaban las locas de arriba y las locas de abajo. Pero esa es una loca de abajo. Oh, y bueno, es que todas tenemos nuestros brotes. Como mínimo una vez por mes los tenemos. Y cuando ya no nos viene más una vez por mes, lo tenemos todo el tiempo, sin parar, los ataques de calor. El famoso ataque de calor. Yo no tengo, che, todavía. Y bueno, pero yo tuve. Soy muy joven. ¿Ya tuviste? Pero tuve, ¿calor? Porque me tuvieron que dejar menopáusica, así por un tema médico, y te juro que ya sé hacia dónde camino, hacia el infierno mismo. ¿Cuánto tiempo? ¿7 meses? 7 meses de menopausia pasé, chicas. Yo les digo, juro que he vivido, ¿no? No es algo recomendable, pero no está tan bueno. Igual, mire cómo somos las mujeres, siempre tenemos que quejarnos de algo. De algo siempre nos quejamos. Pero María dice que a mí siempre me duele algo. Pero Carla, en tu caso fue algo así como cuando le sacan algo a los drogadictos, un síndrome, te hicieron de golpe, también es otra cosa. Sí, bueno, obvio, pero igual yo te digo una cosa, esa cosa hippie. No, tenemos que relajarnos, tomarnos de la naturaleza, relajarse, conectarnos con la chota, chicas. Es mentira. Hace calor y te quedás sequita, mamu. Sequita en general. Y es muy jodido. Bueno, es muy jodido. O sea, está buenísimo. Es un trance, o sea, quedás menopausia desde día de la menstruación. Después todo se acomoda, pero después son 2 años después. Y 2 años de calor, chicas, yo les juro, no está bueno. No. Empapás no la cama. No está bueno. Y aparte vos decís... Bueno, no importa, hablemos de cosas lindas, chicas. No, hablemos... Yo quiero, aparte de tu parte de menopáusica, ¿qué te pasó en los ataques de concha? Yo soy medio conchuda, lo tengo que decir, o sea, yo creo... que muchas mujeres lo son, yo lo soy, soy una buena persona, pero soy un poco concho, ¿viste? Yo lo que digo es esto, creo que a cada uno le pega donde más le duele, ¿viste? Todas tienen un punto débil, sí. La que tiene acidez, la que le duele la panza, la que se queda sin voz, la que le bajan las defensas y no sé, qué sé yo, le agarra conjuntivitis, bueno, yo tengo ataques de en el sentido que nada, tengo cosas, ¿viste? Me da cistitis. Los síntomas. Me viene esto, me viene lo otro. Cada vez que me pega, ay. ¿Qué le voy a hacer? Y bueno, cuando fue mi cumpleaños la semana pasada, vino con todo. Chicas, me broté arriba, me broté abajo, me salieron granos. Y cada vez que voy al médico y les digo que no se me va, me dieron antibiótico, no se me va, me mandan todos al psicólogo. Basta de terapia. No. Lo repito una y otra vez. Hice muchos años de terapia, estoy harta de escucharme. Hablo en la radio, hablo en la tele, hablo en las entrevistas. No soporto escucharme, no quiero ir a terapia a escucharme y a pagar encima. Pero es injusto, está mal. Encima pagar para hablar, ¿viste? De última te arreglás como podés. Te vamos a decir, Belén acá te va a contar su ataque de concha y tal. Hola, Carlita, recién llegué. ¿Sabés que el otro día tuve un ataque de concha? ¡Ah, qué bonito, querida! Estaba afuera. Me agarró un ataque de concha. ¿Y dónde estaba? El otro día. Estaba afuera. Lo que pasa es que acá afuera... Queremos saber qué estabas haciendo. Y capaz que estaba mirando a los muchachos de la obra, porque acá afuera te cuento que se está construyendo el cine, como el otro día. Y bueno, es todos los muchachos almuerzan, están por ahí, y bueno... Me fui con los obreros. Pues yo me doy cuenta que esa imagen a ustedes les debe estar haciendo mucho daño, porque ya me lo mencionaron otra vez, yo me lo recuerdo. Y evidentemente hay muchachos que están muy bien, o que por lo menos sus torsos desnudos al sol están muy bien. ¿Y el que porque vino? Vienen comentando, salen de ahí, buscan excusa, van a comprar alfajores, a fumar de sí. cosas, no sé. Vamos basta, a... chicas, hay que trabajar. ¿Y el ¿cuántas otro horas día... tienen que trabajar? Ajá. ¡Trabájenlas! ¡Basta de mirar! El que vino a pedir el teléfono hoy está re lindo, aparte es re tímido, ¿viste? Y aparte, bueno, vamos, recorremos la obra, todo. No, en serio, acá afuera es divino, Carla, es un paisaje divino, un cerro precioso, así que realmente salimos a un poco a tomar aire cuando hay música o algo y es como un segundo lugar estar afuera en la puerta de la radio que se ve todo el complejo de Goga, el anfiteatro y cómo va creciendo y cubriéndose las paredes lentamente porque, bueno, estamos ahí tratando de terminar, aunque sea la sala, ¿no?, para este año. Y bueno, me piensan invitar, hablaron con Ralph, me consiguieron ahí alguna locación, algo para que vaya, chicas. Obvio. Yo también no quiero ir a ver hombres trabajando. No, aparte imagínate, el otro día hicimos una degustación en vivo de chocolates eróticos, así que después salimos todas afuera así, todas medias también atacadas, así que imagínate lo que fue. Sí, qué lindo, qué lindo, qué envidia, chicas. Acá afuera no está tan bueno como allá, te juro que no. Mirá, te dije el otro día, acá podés venir cuando quieras, tenés un cuarto para vos y los nenes los podés endosar acá, tenemos babysitter, ni los escuchás acá, así que si tenés que venir con ellos lo pasás bomba, no te hagas problema. Y si no sola, bárbara también, siempre vas a tener un lugar. Sí, sería mucho mejor. Sí, dejá que los nenes se queden allá. Si me voy, me voy, chicas. Claro, no estás llevando toda la prole, acá tengo 200.000 en mi casa, no saben lo que es, como parece un lugar de ocupas y son todos hijos, es algo terrible. No, aparte yo me lo imagino a Carla, porque siempre comenta que la madre, que el marido, que los hijos, que la abuela del marido, que ahora le dice, que las cuñadas, viene Carla y vienen todos para acá. Y acá típico en Bolsón que se vienen con toda la familia en verano, ¿viste? Ay, Dios mío, no, qué pesadilla. Porque aparte yo digo, si yo tengo a todos estos que están igual, por lo menos los tengo que usar para algo, para citarlos, para mencionarlos, para que me den ideas para escribir. Cada vez que algo me hincha los quinotos, voy y escribo. Total, tengo que escribir todas las semanas. Es una manera de descarga, ¿te das cuenta? Puedo acusarlos a todos. No, y acá te digo, hay amas de casa... A todos los acuso de algo. Acá hay amas de casa que sufren cuando llega la temporada porque saben que se viene toda la familia, ¿viste? Que dicen, ay, vamos al Bolsón para Navidad, para las vacaciones, te hacen un quilombo, te ponen las carpas, te usan el baño. Como se relajan, no se hacen los hippies, los locos, es un bardo la casa. No querés que termine el verano. Basta para que de se vayan. Recibir visitas. Digan no a la visita familiar en verano, chicas, digan no. Bueno, Carlita, venite sola entonces y nos vamos a la obra ahí con los muchachos a picar un par de piedras. Le juro que para la primavera voy a estar por ahí. Díganle a Ralph, ya les dije que me cierre canje de algo. No. Que yo en la primavera, mire, yo el día de la primavera quiero transmitir desde ahí con ustedes. Vas a venir. Así que... Sos invitada de honor. Ningún canje, invitada de honor, Carla, acá. No, olvídate del canje, de posta. Dale, fantástico. Me voy para allá entonces. Sí, vení y nos contamos todos los ataques que tenemos todas acá. Totalmente. Dale, pero para ahí prefiero, ahí voy a llegar divina, tomo el lato vacío, todo, llego impecable, sana, fresca, natural y no sé, hago una estirada, algo para llegar divina. Todo. Viste que la luna anda, está llena, ¿tiene algo que ver con estos ataques de concha que tenemos las mujeres cuando la luna se llena? Ay, la luna llena la semana pasada. Con la luna llena, garcha como loca. Mentira, viste, yo me invento loco, pues tipo, luna llena, garcha como loca, luna menguante, no te tocan. No sé, qué sé yo. Yo lo que te digo es que siempre a mis dos hijos los conseguí con luna llena, y que la luna llena siempre es para quilombo, eso lo sabemos todos. Ay, bien, tengo una excusa. ¿Qué estabas, con el hombre lobo? Mira, yo te digo, si vos vas en pelotas por la calle diciendo luna llena, vas a ver cómo tengo razón. Algo me echaste. Veámonos despacito, que el otro día estábamos a los gritos riéndonos con Carla. No, igual, entonces cualquier cosa que yo haga es culpa de la luna llena, me encantó. Acá la luna llena. Ay, qué susto, pensé que ibas a decir que cualquier cosa que vos hagas era culpa mía. No. La verdad que como judío tengo suficiente culpa, nena. No, yo solo te doy malas ideas. Es más, Carla, veniste con el calendario para luna llena y salimos todas por acá por la noche de Bolsón con vos para cuando vengas en primavera luna llena. Y no sabes lo que es, acá parece que es de día como se ilumina, así está despejado. Alucinante. Así que te esperamos. Bueno, chicas. Un beso. Estoy como empezando a perder, así como en el medio del éter y el internet. Las escucho medio lejanas ya casi. Y estamos cada vez más lejos, estamos a un par de kilómetros, no nos alejes mucho. Así que nada, y si nos perdés te vamos a dejar, si no, haciendo tus cosas. Seguramente estás haciendo 25.000 cosas con los chicos, con la radio, con la columna. Así que muchísimas gracias por todo. Che, y estábamos pensando... A ustedes, chicas. Che, Carla, sí. Estábamos pensando, como vos tenés el kiosquito de Carla, acá viste que está la feria de Bolsón. ¿Podrías tener el puestito acá, el puestito de Carla? ¿Te gusta? Me encanta y aparte te cuento que con otro proyecto que estoy haciendo estoy viendo un montón de material y conozco un par de cooperativistas de ahí que está alucinante, sé que lo que hay ahí es increíble. Dale. Y muero por ir a ese lugar. Dale, bueno, acá el puestito lo tenés, el puestito de Carla. El puestito de Carla. Ya te vamos a hacer la cortinita y todo. Me voy ahí. Divina, un beso enorme, te queremos.